Hermanos y amigos, pensando en la obra de Dios y en las bendiciones que ustedes necesitan recibir a través del canto, osamos grabar un volumen más con el propósito de dar a los amigos el mensaje que da vida y a los hermanos animarles a proclamar con denuedo las buenas nuevas. Esperamos pues reciban una y mil bendiciones en cada canto que con amor hemos hecho. Fraternalmente, Poder Cristiano.